Exactamente. Han pasado a lo largo de esta semana. Recuerden que estamos en www.controlz con las cuatro letras radio.com.ar, es nuestra página web. Ahí pueden ver los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, escuchar programas anteriores, dejar comentarios y demás. Y comentarios, si no, son lindos, chicos. Si la verdad, si tiene algo malo para decirnos, no. Si tiene algo para decir, díganlo lindo. Ok. Nada más. Y si no, nuestra cuenta de Twitter, que es controlz, una sola letra, radio. Así es, ya venimos. Bueno. Hasta las 11 nos quedamos acá en Radio LED. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z y ahora hablando un poquito de las novedades que tienen que ver con el hardware, con lanzamientos, con productos que van llegando al mercado. La gente de Apple actualizó su línea de MacBook Pro en Estados Unidos con pantallas de alta definición, con pantallas Retina, como le llaman ellos, con nuevos procesadores y más RAM. El modelo de 13 pulgadas, una MacBook Pro de 13 pulgadas, ahora viene con un Core i5 de 2,6 GHz de base, 8 GB de RAM y un disco de estado sólido de 128 GB, con un precio de $1,299, y obviamente puede ser mayor el almacenamiento y más velocidad el procesador. Al tiempo que, si no les da para comprar este equipo, pueden comprar la versión anterior, que ahora sale $100 menos, sin pantalla Retina, sin pantalla de muy alta definición, con un precio de $1,099. Y después está el modelo de 15 pulgadas, que viene en dos versiones, con un Core i7 y 16 GB de RAM y un disco de estado sólido de 256 GB. Que sale $2,000, y una versión con 512 GB y un procesador a 2,5 GHz por $2,500, ambos con pantalla Retina. Y todos estos modelos ya vienen con se actualizan a la nueva versión de OS X, que estará disponible en un mes o dos, que ya hay una. Hace la semana pasada, se publicó la última beta para los que quieren ir probando la nueva versión del sistema operativo. Mientras, la gente de Microsoft anunció Shark Cove, que es una mini computadora al estilo de la Raspberry Pi, pero obviamente orientada a usar Windows 8.1 y con otro nivel de precios también. En este caso es un equipo con un procesador Intel Atom a 1,3 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno y una ranura para micro SD, como suele ser para estos dispositivos, la Raspberry Pi, y hay varios más que no usan un disco rígido, ¿no?, sino que dependen de la carga de todo el sistema operativo y las aplicaciones de una tarjetita micro SD. Lo interesante es que este equipo, la Shark Cove, ya viene con Windows 8.1, ya viene con el Windows Driver Kit y Visual Studio Express para poder desarrollar aplicaciones y drivers compatibles. Y obviamente hay un tema con el precio, que es que calculan que va a salir $300. Obviamente esto es mucho más que la Raspberry Pi, pero no tiene que ver con una competencia directa, por supuesto, porque la Raspberry Pi tiene un precio que está en $35 aproximadamente, o la Q-Box, de la que hablábamos el otro día, que anda en $100, pero acá tenés hardware con otra capacidad y está pensado para otro nivel de performance, digamos, otras prestaciones. Pero lo interesante del caso es que al igual que Raspberry Pi, qué sé yo, la idea es que vos te puedas crear una computadora tanto para Windows como para Android, y que puedas elegir qué vas a hacer y cómo lo vas a implementar. El equipo va a estar disponible a partir de, perdón, está disponible esta semana por, decíamos bien, $299 en www.controlzradio.com.ar. les vamos a dejar el link a la página del equipo. Ahora estamos en línea con Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, para hablar de algo que sucedió esta semana, que tiene que ver con el plan Conocé lo que pagás, una medida para conocer el costo de lo que ofrecen, el costo real de lo que ofrecen las compañías de telefonía celular. Hola, Héctor, ¿está ahí? Sí, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Queríamos charlar un poco de esto, de conocer lo que pagás, conocer qué le parece la medida y más o menos exactamente qué es lo que incluye en esto de pedirle a Claro, Personal y Movistar que cuenten cómo son exactamente los planes de los abonos que ofrecen. Sí, y Nextel también. Bueno, es un avance, sin duda. Desde Consumidores Libres y otras entidades de defensa de los consumidores, desde hace años que veníamos reclamando una medida similar. Fíjese usted que existe, que Movistar tiene 174 planes distintos, 174. Personal, 135. Claro, 65 planes. Ahora, esta resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación tiene dos objetivos: comenzar a ordenar la dispersión de planes existentes y darle a los usuarios la información detallada de los consumos realizados. Uh-huh. Porque sin información no se puede defender nuestros derechos. Nadie sabe si el plan que elige es el más conveniente a sus necesidades. Las empresas en sus páginas web van a tener los precios de cada plan, el valor del segundo, el precio de los primeros 30 segundos, que no podrá exceder a la multiplicación del segundo por 30. Claro. También deberán incluirse los valores de los mensajes de textos y el precio de acceso a Internet. Estos datos deberán ser enviados a los usuarios por correo electrónico, incluyendo el detalle de los consumos, llamadas realizadas, fechas, duración, destino, igual que en los mensajes de texto y el consumo de datos. Las empresas suelen adjudicar la mala calidad del servicio a la falta de espectro y a las prohibiciones de los municipios para instalar antenas. Sí. Que este también es otro tema que nos viene preocupando y mucho, y que venimos reclamándole a las empresas que hagan mayor cantidad de inversiones para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Pero esta resolución a la que hicimos referencia es un avance en el sentido de brindarle a los usuarios una mayor información. Bien, y esto ya está en vigencia ahora. ¿Le parece que con esto realmente se clarifica un poco la manera en que la gente puede evaluar cuánto realmente gasta por cuánto quiere gastar, mejor dicho, para un teléfono, para tener un servicio de telefonía celular? Y yo espero que sí. Vamos a ver cómo realmente implementan la resolución. Pero en principio, de acuerdo al texto de la misma, tendría que por supuesto darle mayor información, y tanto al sistema prepago como al pospago, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la Argentina, en el sistema prepago, abarca aproximadamente el 70% de las 60 millones de líneas de telefonía celular que existen en el país. Y en general, de acuerdo ya a estudios que se hicieron, el valor del minuto en el sistema prepago, depende la empresa, puede ser entre un 300 y un 600% más caro que el valor de ese mismo periodo de tiempo en el sistema pospago. Okay. ¿Y qué hay del cobro por segundo respecto al cobro por minuto, que era algo también que se venía reclamando? Bueno, mire, también desde Consumidores Libres y otras entidades desde hace años veníamos reclamando el fraccionamiento de las llamadas por segundo. Sí. Bueno, después de tanto pelear logramos un avance, pero no logramos el 100%, porque la resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación establece que durante los primeros 30 segundos no hay fraccionamiento del segundo. Sí. El fraccionamiento es a partir de los 30 segundos. En realidad tendría que haber sido desde el primer segundo, porque si yo hablo un minuto y un segundo, sí, me están cobrando ahora un minuto y 30 segundos. ¿Se da cuenta? Claro. Cuando en realidad tendrían que cobrarme un minuto y un segundo. Entonces el fraccionamiento por segundo comienza a partir de los 30 primeros segundos. Es decir, que si yo hablo 32, hablo un minuto y 32 segundos, me están cobrando 1 minuto y 32 segundos. Pero me fraccionan recién a partir de los primeros 30 segundos, claro. Es decir, que hubo un avance, pero diría en un 50% en esta materia. Ok. Y en lo que tiene que ver con telefonía fija, ¿hay algún cambio o hay algún reclamo que todavía no haya sido resuelto o respondido? No, en general, en la telefonía fija, como hay en este país 8 millones y medio de líneas de telefonía fija frente a 60 millones de telefonía móvil, sí, en general los reclamos que tenemos están relacionados a la telefonía móvil, que baten un récord, ¿no? Claro. Es la mayor cantidad de reclamos que tenemos en Consumidores Libres es por la telefonía móvil, no por otro rubro. Después viene medicina prepaga, en fin. Y por telefonía fija no tenemos tantos reclamos como teníamos en otras épocas, ¿no? ¿Y en medicina prepaga cuál es el mayor reclamo? Y dificultades que ponen a personas mayores de edad, uh-huh, para admitirlas. Usted sabe que la ley que aprobó el Congreso Nacional establece que no puede haber discriminación por razones de edad. Gente que tiene enfermedades preexistentes también les ponen problemas. Y tenemos un problema no solo con las empresas, sino también con con el Ministerio de Salud de la Nación, que está violando reiteradamente la ley y el decreto reglamentario de la ley de medicina prepaga. En lo que hace a los aumentos de las cuotas. Usted sabe que cuando una empresa de medicina prepaga le reclama a aumentos en las cuotas, el trámite es, tienen que presentar el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y ahí presentar la estructura de costos. La Secretaría de Comercio Interior aprueba o no el aumento y luego el acto administrativo lo dicta el Ministerio de Salud de la Nación. Ahora bien, el decreto reglamentario de la ley dice con claridad que aprobado un aumento, ¿no?, las empresas tienen que comunicar con una antelación no inferior a los 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir, desde que se aprobó por el Ministerio de Salud el aumento. Hoy aprueba el Ministerio de Salud el aumento. Las empresas tienen que mandar una carta, una comunicación por escrito, diciéndole que a partir de tal fecha, y tiene que ser como mínimo 30 días hábiles, va a comenzar a regir la nueva cuota. ¿Y qué estuvo resolviendo el Ministerio de Salud? Autorizando el aumento con efecto retroactivo. Claro. ¿Se da cuenta? El propio Ministerio de Salud de la Nación está violando el decreto que lleva la firma de la Presidenta de la República y del Jefe de Gabinete y del Ministro de Salud. Está violando su propio decreto que establece, reitero, que todo aumento tiene que ser comunicado previamente por escrito con 30 días hábiles. ¿Y por qué este plazo de 30 días hábiles? Porque usted está adherido a una determinada empresa y paga una determinada cuota. Si le viene un aumento, le tienen que dar a usted el tiempo suficiente para que resuelva si continúa en esa misma empresa, si hace averiguaciones con otras que a lo mejor tienen cuotas diferenciales, más baratas, si cambia de plan o si directamente sale del sistema. Pero si a usted hoy le aprueba el aumento y le comienza a regir al día siguiente, el usuario no se le da tiempo para que pueda elegir. Okay. Y entonces están violando la letra y el espíritu del decreto reglamentario de la ley. Buenísimo. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, fue un gusto. Hasta luego. El que pasaba era Héctor Polino, de Consumidores Libres, hablando un poquito de celulares y después nos fuimos por otros temas. Ya volvemos con un poquito de música. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos, recuerden sí. www.controlzradio.com.ar en nuestra página web, Control Z Radio, arroba Control Z Radio, Z con una sola letra, es nuestra cuenta de Twitter. Sí. Yamila. Dígame, señor Ricardo, Samadvan. Auto. Manejar. Sí. La semana pasada hablábamos muy brevemente de este temita del auto autónomo que maneja solo. Es que verdad. Puede ser un peligro porque, bueno, el auto maneja mientras vos haces, dice el FBI, otras cosas como ir tirando cual dibujito. Sí. Claro, o ante un ilícito, ¿a quién culpás? Al auto. O ante un ilícito, ¿a quién culpás? Totalmente. Bueno, está igual todo el tema del auto autónomo a pleno. Un montón de países están investigando el tema. En el estado de Nevada, en Estados Unidos, Google tiene el auto de Google, que es uno de los promotores del auto autónomo, tiene una licencia para conducir el auto. Claro. O sea, está permitido que el auto salga solito. Bueno, pero tiene otra función. No, por ahí el auto está aburrido. Che, me voy a dar una vuelta conmigo mismo y sale. Y va. Claro. Y en la noticia es que en 2015, el año que viene, Inglaterra empezará en tres ciudades el testeo de qué onda con los autos sin chofer por la calle, pero por la calle normal. Son guiados mediante sensores y cámaras. Los ensayos durarán 3 años. Y es eso, vas a ver si andás por Inglaterra. Autos que no hay nadie manejando. Tranquilos, no son chiquitos que no llega. Son autos solos. Totalmente. Y dependiendo, van a analizar dos versiones. Una que tiene volante y demás, por si el conductor decide que por ahí mejor agarro el volante yo porque nos estamos por matar. Claro. Y en otro no. En otro es te entregas. Decís, bueno, yo me subo al auto y me entrego a la tecnología. Si nos la ponemos, no tengo nada para hacer. Yo lo haría, por ejemplo, pero ya cuando haya, no sé, unos 5 años de que los autos manejen solos. Cosa de estar bien seguro. Porque los primeros nunca. Sí, no, totalmente. No son tan confiables. Totalmente. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Hasta ahora solamente se pueden usar en calles privadas de Gran Bretaña. Pero ahora podrán transitar las rutas, las calles y las avenidas públicas del país. Como parte del Plan Nacional de Infraestructura, que quiere volver a que Inglaterra tenga un liderazgo en todo lo que tiene que ver con tecnología. No es la única. La ciudad sueca de Gotemburgo, donde está Volvo, sí. Va a desplegar en 2017 1.000 autos autónomos. Taxis en general, digamos, apuntan a esa cosa. Y otras automotrices están también con eso mismo de... Bueno, de esta innovación. Sí. Igual decimos que, aclaramos, que en Inglaterra no es el tráfico que hay acá, que uno está acostumbrado y se le manda un coche. Definitivamente solo. No. Es muy tranquilo, respeta mucho las normas de tránsito y aparte, por una cuestión de territorio y de espacio, circulan menos autos. Sí, de hecho, en Londres hay una rotonda muy famosa, que es una doble rotonda con 2 sentidos de circulación. Hay una rotonda... Esa va alrededor de un monumento, sí. Y tenés unos carriles interiores que van para un lado, otro anillo de carriles. ¿Qué uno en las películas? Pará, otro anillo que va para el lado contrario y tenés como unas bocacalles dentro de la rotonda. Y es genial porque, como bien dice Marina, si haces eso acá, tenés gente que entra a la rotonda y no sale nunca más. No, tal cual. Y contramano, pero bueno, sabés que se hace una pelotera de autos enseguida. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, hay también mucha investigación para tratar de ver, decir, ok, la gente maneja. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, no se duerma al volante? Eso está bueno. Eso está bueno. Hay un montón de desarrollos. Desde hay uno que te mide el cabeceo. Sí. Vos venís manejando y entrás a cabecear y dice. Una alarmita, fíjate por ahí, estás cabeceando. Sí, y entonces hace una alarma muy ruidosa para que despertarte. Había otro que medía la posición del mentón para lo mismo. Digamos, sí. Si entrabas a cabecear mentón para abajo. La computadora a bordo te avisa que estás una alerta. Y después está el tema de hacer las rutas con curvas. En Japón se usa mucho eso, con unas curvas leves, para que vos tengas que estar atento tener que estar atento a las curvas, porque si no te la pones, claro. Entonces vas moviéndote. Ahora, un grupo de investigadores europeos creó Harken. Es un invento que está bueno. Es un cinturón de seguridad inteligente. Sí. Y usted se preguntará, ¿qué es un cinturón de seguridad inteligente? ¿Y qué es un cinturón de seguridad inteligente? Y te da como unas, no sé, descarguitas. Tiene un sistema de sensores en el cinturón de seguridad. Vos te pones el cinturón de seguridad y tiene un montón de sensores que van midiendo el ritmo cardíaco y la respiración. Usted sabe que cuando uno se duerme cambia el ritmo de respiración. Sí. Entonces hay una computadora que dice, pará, este está planchadísimo. O tiene un problema que se está. Sí, o que está por tener un bobazo. Claro. Claro, tranquilamente, es muy cierto. Ante una modificación de estos valores, si uno, por ejemplo, si detecta que el corazón deja de latir, dice. Fíjate porque me parece que estaríamos teniendo un temita. No. Sí, y entonces puede permitir una alerta, puede hacerte unas cuestiones, dice José Solás del Instituto de Biomecánica de España, donde están analizando esto justamente para reducir la cantidad de accidentes provocados por la distracción o la fatiga frente al volante. En Europa, en 2008, hubo 38.000 muertos. Sí, solamente es una cifra, pero muy, muy grande, la verdad, sí. Por esta causa. Sí. La verdad que sí. Bueno, Harken se llama el dispositivo este de cinturón inteligente. Exactamente, son una serie de sensores que van en el cinturón justamente porque te atraviesan todo el pecho. Sí. Y entonces pueden medir muy bien muchos signos vitales. Un comentario que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver con la conducción y con ponérsela. Usted sabe que Holanda es un país donde hay mucha bici. Sí. Mucha bici. Bueno, en Holanda, si vos te vas en la bici, tenés que cumplir con los mismos requisitos de sobriedad que en un auto. Me parece, de hecho, te paran y te hacen lo mismo, soplar el cosito, claro, y tenés que tener lo mismo. Porque, obviamente, de los accidentes viales que hay, lo que más hay son accidentes de bici, por obvias razones, y es lo mismo, si estás totalmente en pedo y te subís a la bici. No, claro. Aparte, ahora tolerancia cero, Canal. Antes era 0,5 de alcohol en sangre, podías tener, que es el equivalente a menos de una copita de vino. Sí. Para que se dé una idea. Ahora tolerancia cero, no puede tener nada. Así que si se me va a tomar, está bien, sí. Lo maneje. Claro, exactamente. O deje pasar un tiempo largo, mucha agua, coma, bueno. Por eso en otras partes del mundo está lo del conductor designado. Conductor designado que está muy bien. Sí. Y en bares, si saben que tenés un auto y te ven que estás un poco beodo, te retiran la llave de tu auto, te dicen quédate tranquilo que el auto va a estar acá mañana cuando ya estés un poquito más sobrio, y te piden un taxi automáticamente. Sí. El que es el dueño del bar o el barman, está, digamos, tiene esa autoridad. Está habilitado a hacer eso. Sí, sí, sí. Hablando de bicis y de tecnología, no me acuerdo si lo comentamos acá el año pasado o no, pero vale la pena hacerlo. Usted sabe que la mayor parte de la gente en la bici va con casco. Pero el casco, estéticamente, medio fulerón, ¿no? Porque uno parece un. Cascos y cascos, Ricardo, le voy a decir. El suyo me gusta. Gracias, gracias. La señorita Marina dice que su casco no tiene ningún problema. Hay unos cascos muy mononos que parecen un sombrero. Sí, más como que zafi. Sí, eso vale más para chicas, sobre todo. Pero hay un dúo de suecas, investigadoras, ellas, que de hecho tuvieron nominadas al premio al Ingeniero Europeo del Año. Mira. Que lo que hicieron fue un collar. Vos te pones un collar, vienen varios en varias telas y tonos, sí, para que combine más o menos con la ropa. Entonces no tenés esa cosa de me tengo que poner el casco, tengo calor, qué sé yo. Te pones un, es un, como un, como un pañuelote. Sí. Y adentro del, del casco, del collar, digo bien, hay un globo que se dispara cual ABS. Airbag. ¿Cuál airbag? Es un airbag, exactamente. Es un airbag para bici. ¡Pum! Cuando... Jugado. Bueno, no, porque tiene un coso, un acelerómetro. Cuando vos, si impactás o frenás muy, muy rápido y salís volando por encima del manillar de la bici, que es lo que normalmente pasa. Claro, no te da tiempo con la bici. No, lo que hace esto es... explota eso y el airbag y te cubre toda la cabeza. Y entonces si vos te pegás un palenque contra el piso, te protege lo mismo o más que un casco. Bueno, está buena la idea. Está buenísimo. Primero está, tiene que funcionar. Segundo, está ellos dicen que está probadísimo, que funciona, les ha ido muy bien, tiene un montón de premios. Es un poco jugado, es como el paracaídas que no te da en ese momento, ¿qué haces? Bueno, sí. Pero sí. No, pero está bien, está bien. Sí. Se lo dejo como, como inquietud. Se lo dejo a su criterio, como diría la filósofa, sí, Ana Olga Helnek. Bueno, tenemos un montón de temas para seguir tocando. Chicos, tengo lo más buscado de internet, pero después del tema musical que vamos a escuchar ahora. Perfecto. No me lo conteste ahora, ya volvemos. Ya en minutos. Ya te cansaste de andar. Dejas los días pasar y el tiempo te engaña con su telaraña. Ya me cansé de esperar que me vengas a buscar y el tiempo no. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. Dijimos que no íbamos a hablar de ciertas cosas. Sí. Pero podemos hablar de otras. Muy bien. Levemente tangenciales. Como por ejemplo, los robots. Que tuvieron su mundial. En Brasil. Sí. Encima. Sí. Que, por la copa que es RoboCup. Exactamente, que es la copa del mundial de robots, que se hace todos los años. Y que una vez más. Contó con la participación de la Universidad de La Punta en San Luis, que es una universidad nacional, obviamente que viene trabajándose mucho con el tema de robots, y que ha participado en varias ocasiones, por ejemplo en Holanda en 2013. Muy bien. Y en este caso, el grupo de estudiantes de la Universidad de La Punta logró el cuarto lugar dentro de la categoría rescate, porque usted sabe que el mundial de fútbol de robots no solamente tiene que ver con fútbol, sino también con la habilidad. Porque en realidad, digamos, originalmente nació como el mundial de fútbol de robots y hoy es el mundial de robots. Es la, claro, la copa robot. Es más, para mí, le digo, no sé si la copa, pero el subcampeonato lo tendría que ganar el robot que te barre solo. Sí, sí. Pero ya estoy ahorrando. Sí. Un pesito. Hay de todo. Hay varias. Varias competencias que tienen que ver, sí, con el fútbol. Alguno con robots humanoides, que son toscones. Sí. Hay otro que es el más popular, que son unas cajitas que tienen unas rueditas y que van empujando una bolita en una canchita. Tiene de todo tipo. Sí. Y después hay, por ejemplo, el que participó la Universidad de San Luis, que tiene que ver con un robot tiene que llegar a, entre comillas, rescatar un bebé, un muñeco, sorteando unos obstáculos. Porque toda la gracia de todos estos robots es que son autónomos. Es que vos lo pones, claro, en el punto de partida, está todo programado, le decís, bueno, dale, y se las tiene que ingeniar solito para llegar a rescatar a este coso y trepar paredes, digamos, cosas que se cayeron, que se derrumbaron, que yo. Todo esto obviamente pensando en su aplicación para alguna catástrofe, sí, algún tipo de rescate. Exactamente. Bueno, la idea igual es que para el 2050, sí, se puedan enfrentar en un partido de la, sí, FIFA. Humanos versus robot. Sí. Estamos a esto, Terminator. Y yo les quiero decir que 2050 parece que es dentro de mucho, pero no es tanto, son 35 años. Que cuando te quieras acordar. Sí, ya se pasan. La gestión de Grondona. no se ríe. Ponele. Estaba pensando exactamente lo mismo. Ponele. Sí, es un tiempín, ¿eh? O sea, no, digamos, no. Nada. Llegamos, de acá llegamos. Sí. Ahí está. Sí. Y estábamos hablando también de los como decían el otro día, está el calculador de mundiales, ¿no? ¿Cuántos mundiales te quedan? Es verdad, dicen. Sí. Bueno, dicen que son ¿cuántos? 20 mundiales. Más o menos. 20 mundiales por persona. Sí, porque son cada 4 años, son 80 años. Claro, bueno, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no voy a decir que es mundial, pero hay algunos que yo era muy chica. Los pibes ahora necesitan una calculadora para saber cuántos mundiales, nene. Claro. Aprende un poquito. Suma con los dedos. El abaco. ¿Dónde quedó el abaco? En mi época. Bueno, estábamos hablando de los videojuegos, estábamos hablando, sí, de los robots, estábamos hablando del mundial, estábamos hablando de la semana pasada o la anterior, del final del juego Dota, que de un torneo que, se acuerdan, repartía 10 millones de dólares en premios y que lo transmitió la ESPN como una cosa loca. Como un evento, como un evento deportivo. Exactamente. Si se quiere. Dentro de todo este gran menjunje de cuestiones que están sucediendo con los deportes y la tecnología, Google adquirió el servicio de transmisión de partidas de videojuegos Twitch por 1.000 millones de dólares. Epa. Twitch es un sitio que vos estás jugando y decís, yo quiero que todo el mundo vea qué campeón que soy jugando al, ¿qué te puedo decir? Bueno, Candy Crush, al Mario Kart. Obviamente está pensado para consolas, ¿no? Entonces, claro, vos entras y podés ver cómo está jugando otro, cómo está jugando la partida, hacer comentarios, qué sé yo. Es un un servicio que en los últimos dos años, sobre todo con las nuevas consolas, con la PlayStation 4 y con la Xbox One, explotó en cantidad de usuarios y realmente se transformó en algo muy popular, sobre todo porque estas consolas además tienen una webcam, entonces vos podés transmitir lo que estás haciendo, el videojuego, y también una imagen de vos jugando. Esto generó, por ejemplo, que se lo usara para otras cosas, como para el porno amateur. Porque básicamente los pibes decían, bueno, para. Venía serio, siguió así habían, con la cara habían, de póker total. Habían los pibes estaba, el pibe estaba jugando y hay un caso muy famoso de un señor que tiene a la esposa dormida y está jugando, y en un momento, mientras la esposa duerme, el señor está con la esposa, ella dormida, hacen cosas, ella dormida. Y él después sigue jugando. Ella no estaba dormida, ya estaba. Bueno, él estaba, tiene un sueño muy pesado. No, la chica. Aparentemente estaba un poquito bebida. No hubiera podido andar en bicicleta. ¿Sabe que esto es legal porque es la esposa y le debe como? Bueno, atenderlo, no sé cómo decirlo. Pero si no fuera la esposa, marche preso. Bueno, y se armó ya igual un lío porque le dijeron, man. Por ahí, claro. Independientemente de eso, no está bueno lo que estás haciendo. No. Pero sí se está usando incluso parejas amateur que dicen, bueno, en vez de usar cualquiera de los muchos sitios que hay para ese tipo de cosas, lo vamos a transmitir lo que estamos haciendo por acá. Sí, total, nadie nos ve. Escuchame. No, y entonces lo comparten porque vos podés además elegir con quién lo compartís, qué sé yo, con un grupo de amigos. Pero lo importante de todo esto es que el grueso de la gente lo usa para transmitir partidas, mejor dicho, de videojuegos, y que hay mucha gente que le gusta mucho seguir esto, es decir, a ver cómo están jugando el grupito tal contra el grupito tal otro en alguno de estos juegos de mucho realismo, del Call of Duty, ese tipo de juegos que vuela todo. Aparte que te recrean todo. Claro, juegos muy espectaculares, eligen seguir gente que está... Eso, que está mostrando cómo lo está haciendo. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Si quieren le digo cortito y al pie lo más buscado de esta semana, que ayer rompió todos los récords, le voy a decir, por supuesto, la muerte de Julio Humberto Grondona, sí. Presidente de la AFA durante más de 30 años, como veníamos mencionando aquí en Control Z, está como puesto número uno en todas las búsquedas. Sí, Google, sí. Yahoo, Twitter, todo, ¿eh? En el segundo puesto también con una noticia que ayer, bueno, nos desayunamos a la tarde, nos merendamos, de Argentina versus fondos buitre. Sí. Esta es la búsqueda, Argentina versus fondos buitre. El Grifold, bueno, entre otros. En tercer lugar, Bilardo. Claro. Cuarto Maradona y quinto Messi. Bilardo porque tuvo una declaración muy fuerte tras la muerte de Grondona que dijo, ya no tengo más ganas de nada, no quiero seguir. No. Sí, ya está. Sí. No quería hacer nada. Bueno, Maradona y Messi también por lo menos. Maradona porque no dijo nada al principio y se esperaba a ver qué decía. Maradona que estaba enemistado con... Sí, le mando las condolencias a la familia. Sí, y Messi porque interrumpió su viaje, sus vacaciones. Sí. Con la esposa que anduvo en un yacht. Sí, en bikini, que sí. Todos muy preocupados por la bikini de sí, Antonella Roccuzzo. Bueno, y Messi que viene al entierro, supongo. Sí, viene con Blatter, el presidente de la FIFA. Claro, porque recordemos que Grondona era el vicepresidente. Vicepresidente primero de la FIFA. Así que bueno, ahora va. Se la debo la búsqueda para la semana que viene, que vamos a ver quién nos suplanta. ¿Qué pasa ahora en la AFA? Etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser el hijo? ¿Qué va a ser? Los hijos, porque está Julito y Humbertito. ¿Cómo sabe usted? No, te juro que estoy leída. ¿Cómo te parece que todo esto influye en el futuro Argentino Junior? Bueno, tiene mucho que ver porque el vicepresidente de la AFA, el señor Segura, es presidente de Argentino Junior. Pero para mí, como diría Bilardo, no va a agarrar la presidencia de la AFA. Estaba sonando como nombre un poco sorpresivo el de Marcelo Tinelli. ¿Qué me cuenta? Lo charlamos la semana que viene. Porque cual. Nos tenemos que despedir. Se nos pasó la hora volando, Ricardo. Son las 11 de la mañana. Esto es Control Z. Termina ahora en Radio LED. www.radioledonline.com. para conocer más de esta radio tan bonita que transmite por streaming en internet y que no tiene frecuencia modulada como otras radios, sino que es 100% online. Nos pueden escuchar, como siempre, por TuneIn y si no, en www.controlzradio.com.ar tendrán en un rato el audio de este programa y pueden escuchar los anteriores, que están buenísimos, buenísimos para escuchar en un domingo a la tarde cuando no tenés nada que hacer. Agarrás uno de hace 4 años. Sí, solo hago las vacaciones. Sí, sí, sí. Me pega mucho. Sí, pega, sí, sobre todo pega. Señorita Marina, gracias por todo. Nos reencontramos el jueves que viene. Chao. Adiós. Es simple, es claro.